30 años de la salida de su primer disco, 30 años de carrera o más, quizás ahí le vamos a preguntar. Estamos en comunicación telefónica con Ignacio Copani, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, buenos días. ¿Qué tal? Bien, bueno, muchas gracias por atendernos. Y bueno, preguntarte sobre estos 30 años, ¿no? ¿Qué reflexión haces? Sí, suena muy lindo que te digan, vamos a hablar con alguien que está cumpliendo 30 años, cuando en realidad en octubre voy a cumplir 60. Claro, 30 años de carrera, claro, de músico. No, de carrera un poco más, porque claro, obviamente que no salí por televisión el día que empecé a cantar. Pero sí tomamos como hito en el año 89, que estaba el programa de Badía y Compañía, un programa que por la televisión abría las puertas a una gran diversidad de propuestas, de todo, del rock, del folclore, del humor. Era, bueno, algo realmente increíble, que hoy no lo tenemos en nuestra televisión. Entonces, a partir de ese año, con la salida de un disco que fue muy exitoso, que me permitió trabajar mucho, mira, hasta hice el estadio de Mendoza, Malvinas, sí, solo con la compañía de un grupo mendocino que se llamaba Salsa Blanca, que nunca los olvido. Acá hay compañeros que lo recuerdan. Y ponele que nos deprimíamos porque se vendían 15.000 entradas, nada más. Claro. Muy, muy, muy lindo recuerdo. Bueno, de Mendoza ni hablar, que he ido a tocar en la calle, en boliches, casinos, teatros, en parques. Me acuerdo de tocar en el Día de la Primavera con los estudiantes. Así que, bueno, 30 años con un gran recorrido por buena parte del mundo, pero también quería destacar eso en esta mañana tan especial, que se está hablando de Mendoza en todo el país. Uh-huh. En positivo, por supuesto, porque a veces, viste, que hay una fea noticia que recorre una desgracia, un accidente o una cuestión de impacto climático, que también hace que hablemos de algún lugar en particular. Exacto. Pero bueno, hoy Mendoza presente, seguro Mendoza luminosa, y bueno, espero volver alguna vez, porque hace un tiempito que no voy. Esperemos. Ignacio, pasaron estos 30 años, ¿qué reflexión también en relación a la música, a las políticas culturales en los distintos gobiernos, a lo que sucede actualmente? Bueno, de lo que sucede actualmente, cualquier gobierno de cualquier color, de cualquier época, ha hecho más por la cultura que esta gente. Pero bueno, por suerte no hizo mucho más, porque si tiene que difundir el espíritu que llevan en sí, hubieran defendido y difundido la violencia, la irracionalidad, lo que los representa, ¿verdad? Entonces, mejor que no hayan hecho muchas políticas culturales. Sí han instalado en nuestro pueblo el sálvese quien pueda, esa cosa fea de la meritocracia, como que si vos no te esforzás, no va a pasar nada. Claro que uno se tiene que esforzar, pero también es parte de una comunidad. Todos somos. Yo el único meritócrata verdadero que conozco es Tom Hanks en la película del Náufrago, que se tiene que sacar una muela con el fierro de un patín. Acá cualquiera, hasta el que se cree más piola porque tiene guita, puede decir, bueno, yo voy al sanatorio privado y pago, y todos, después te atiende un médico que fue a la universidad pública, una enfermera capacitada en los hospitales públicos, y transitas por el asfalto que supo hacer un albañil compañero, con ciudadano. Así que todo es mucho más fácil y más lindo si nos pensamos como un sujeto, parte de un colectivo, ¿verdad? Uh-huh. Eso no lo podría difundir la gente que ahora está en el poder, así que espero y tengo mucha esperanza, obviamente con los resultados de ayer, que vengan otros tiempos. De todas maneras, lo que vos me preguntás de las políticas culturales de los últimos 30 años, nunca fue el fuerte de ninguno de los gobiernos. Sí ha habido dinámicas distintas, propuestas distintas. Obviamente yo soy peronista y en los gobiernos peronistas siempre hay una mirada más del abrazo entre el público y los creadores, pero todavía hay mucho por hacer, sobre todo, ¿sabes en qué? En la comunicación de la obra de nuestros artistas. Uh-huh. A mí o a cualquier compañero nos cuesta lo mismo un afiche en la calle que a una empresa de celulares o a una compañía de automóviles. Claro. Entonces no tenemos la misma potencia para comunicar lo que hacemos, y creo que no sería tan difícil que las entidades de cultura de las provincias, de las intendencias y de la nación nos ofrecieran a todos la posibilidad de tener un espacio físico para los carteles, de audio para la radio, de imagen para la tele o para las plataformas de las redes. Entonces podríamos saber, porque Mendoza tiene un super poeta único, inalcanzable, don Armando Tejada Gómez. ¿Qué era, marciano? Yo creo que no, pero tuvo la posibilidad de encontrar la casualidad de cruzarse en el punto justo para poder difundir algo de su obra. Y estoy seguro que hay un Armando Tejada Gómez de 20 años, de 30 años, escribiendo, esperando cruzarse con un César Isela de 20 años, 30 años y poder escribir canción con todos de vuelta. Pero capaz que está repartiendo pizzas en este momento y no puede dedicarse de lleno a su labor, a su vocación, e incluso a perfeccionar su labor, a que aumente la autoexigencia, porque en eso necesitamos una mano. Antes esa mano provenía de una potente plataforma comercial, que eran las discográficas, las productoras. Ahora no está más eso. Así que lo que necesitamos, como en muchos, en muchas ocupaciones de la sociedad, es que nuestro Estado nos brinde esa posibilidad. Yo no lo digo por mí, me incorporo a ese colectivo, pero yo me la rebusco, tengo todo el laburo que quiero. Yo sí pongo un flyer, un cartelito en Facebook y puedo hacer mi trabajo. Sí. Pero si no te conocen, ¿cómo lo descubrís a ese creador mendocino, a ese grupo de folclore o de rock, o a esa piba escultora o pintora, si no puede anunciarlo? Entonces, eso... Bueno, yo siempre prego por eso, se lo pido a todos, a los que son compañeros de mi misma visión y partido político, pues yo soy un militante orgánico, y se lo pido también a la gente de otros espacios, que le den la chance a los artistas. No es simplemente que les paguen un show y listo, y se deshagan de ello y lo manden al Festival del Chancho con Pelo. Es otra cosa lo que precisan. Y es una dinámica con continuidad, porque para aprenderte el jingle de Marolio es porque lo escuchaste 40 veces. Claro. Entonces te lo sabes. Ahora, dale la oportunidad a un músico de que te lo muestre dos veces por día, ¿no? Totalmente, seguro. Ignacio, y en ese sentido, bueno, y hablabas de tu militancia, y sabemos que has estado... siempre cercano a distintas luchas populares. ¿Cómo ves también, preguntarte por estas elecciones, cómo ves la situación del país, hacia dónde crees que se proyecta? Bueno, primero que tenía una gran expectativa y no me sorprendió para nada el resultado. Lo pueden buscar, que esta semana había estado yo en una nota en C5N. Y cuando me preguntaron si veía, cómo veía, que si las cosas estaban tan mal, porque era tan competitiva la fórmula de Macri y Pichetto, y yo ahí le dije mi mirada, que yo no la veía competitiva. Le digo, mirá, A mí me puedes mostrar cualquier encuesta, pero lo que se respira en la calle, lo que se respira, le digo, lo que se huele, lo que se ve, es que es una debacle total la de este gobierno y que va a tener su correlato en las elecciones. Así fue, no tengo la bola de cristal, pero bueno, un poco de sensibilidad, un poco de sentido común y un poco de ver que hay vida más allá de la televisión me llevaba a esa conclusión. Y lo dije en la misma nota, cómo se respiraba en el 2015 que podía ocurrir lo peor y ocurrió lo peor. Pero bueno, como dicen ellos mismos, lo peor ya pasó. Así se llaman mis recitales, el espectáculo que estoy haciendo ahora se llama Lo peor ya pasó. Y bueno, ya te digo, veo con mucha ilusión, con mucha expectativa el futuro. Pueden estar ahora tratando de desestabilizar los, entre comillas, mercados. Quisiera que me muestren qué son los mercados en realidad, pero siempre que los mercados le va bien, al pueblo le va horrible, así que desestabilicen, mirá, incluso como si fueran una fuerza exógena, desestabilizan nuestra propia nación desde adentro de nuestra nación. Bueno, que lo hagan, y si no están capacitados los que están gobernando para parar esta irracionalidad, porque no sé qué va a pasar si el dólar hoy sigue subiendo, qué va a pasar con la leche mañana, con la harina, con la nafta, con los servicios. Entonces, si no están capacitados, ¿viste? Yo no soporto cuando dicen esto es por la herencia, por la situación que subestimamos, todo eso me parece un insulto, porque para algo se presentan y para algo cobran sus sueldos suculentos y tienen las prebendas y los super negociados que ya conocemos. Yo no puedo, en mi próximo recital, estoy ahora el viernes en la ciudad de La Plata, no puedo ir con la guitarra con 3 cuerdas, tengo que ir con las 6 cuerdas, y a lo sumo, si voy con 3, le tendré que devolver la plata de la entrada a la gente. Claro. No puedo decir, y bueno, miren, ¿saben lo que pasa? Había mucho frío y con la tensión sí. de la cuerda se me cortaron y no sé, y tengo acá las cuerdas en el estuche, pero la verdad que no sé por qué, si la agarro me corto y empiezo a dar excusas. No, si yo me presento un recital, sé lo que tengo que hacer. Y si no, devuelvo la plata de las entradas. Así que si los que están hoy en el gobierno no son capaces de bancarse este show que les queda hasta octubre, que devuelvan la plata de las entradas. Ignacio, preguntarte también, bueno, cercano a distintos fenómenos, uno al fútbol, ¿no? ¿Cómo también estos años, bueno, tu cercanía también con River y con el fútbol, has hecho canciones también al respecto de River? Sí, ¿por qué no iba a hacerlo si eso ocupa mucha parte de mi tiempo, del de mi familia, si es un puente de comunicación entre las generaciones? Las propias, porque yo me acuerdo cuando no tenía ningún punto de coincidencia con mi viejo, hablábamos de fútbol y nos acercaba. Me pasa lo mismo hoy, que hay un montón de pibes que nacieron mucho después que saliera la canción de Lo Atamos con Alambre, que es lo que hablábamos al principio, de los 30 años, y que puedo tener un vínculo con ellos a través de eso, que los padres le digan, mirá, este hizo la canción de River, y a partir de ahí que se pueda establecer un ida y vuelta, para mí muy novedoso, viste que siempre te revitaliza tener un público o un interlocutor en la vereda que sea joven y que uno pueda ver las nuevas tendencias, las nuevas miradas, y no te encerrás en lo tuyo y sos un viejo agreta y te pones ahí a insultar al hip hop, claro, por ejemplo, o al reggaetón. No, dejá que corra eso, que son las tendencias que agarran los pibes, y de ahí se destilará lo mejor y se olvidará lo peor. Bueno, Ignacio, ¿y cómo vas a ir festejando estos 30 años? Mira, estoy haciendo un montón de recitales en diversos lugares. La verdad que lo vengo haciendo en teatros muy importantes de la provincia de Buenos Aires, pero también a lo largo de todo el país. Ahora, Después de esta semana tengo puras giras. Voy a Catamarca, voy a La Rioja en la misma gira. Voy a Formosa, voy a La Pampa y General Pico, localidades de la Santa Rosa y General Pico, perdón. Voy a Córdoba, a Río Tercero y Carlos Paz. Todo esto entre agosto, septiembre y octubre. La verdad, yendo por un montón de lugares, y ya en el mes de noviembre, principio de noviembre, voy a Uruguay, y ya todo el resto de noviembre estoy en España, donde fui en mayo, y la verdad que me fue bárbaro, y agregamos ahora un montón de funciones. Así que mientras me quede energía, seguiré dando vueltas y a ver si tengo suerte y les caigo por Mendoza. Pero claro que sí, nos venís a visitar acá a La Mosquitera, de paso. Pero cómo no. Claro que sí. Por supuesto. Bueno, un placer hablar con vos, te mandamos un abrazo grande desde acá. No, un abrazo grande para todos, para todas, para los que están escuchando. Vamos arriba a no dormirse en los laureles, que esto es una lucha eterna entre el sentido común y la irracionalidad que propone la derecha con su cinismo y con sus mentiras. Seamos todos un pueblo que va para adelante, y con cada uno con su color, cada uno con su camiseta, tratando de meter un golazo en el arco de los sueños y de la esperanza. Muchas gracias por esta comunicación. Abrazo grande.